El balance no es muy bueno. Este fin de año no ha sido muy bueno en el juicio de Campo de Mayo. En un mes hemos tenido dos sentencias que han contenido cinco absoluciones de tres prefectos, primero, luego en la última, dos prefectos y un médico, Carlos Ketlas, de la localidad de Campana. O sea, no es que ha habido solo absoluciones, también hubo condenas, pero bueno, siempre duelen, por supuesto, mucho más las absoluciones, y este ha sido el elemento llamativo para nosotros en estas dos últimas sentencias, porque además nos preocupa que este tribunal oral ha dictado estas sentencias con la llegada de un nuevo juez que se llama Diego Barroeta Beña, que ha sido un juez que no estaba en los juicios anteriores, recién llega para estos dos juicios, y creemos que bueno, ahí hay un elemento que puede tener que ver con este tipo de resoluciones. Por supuesto, no conocemos todavía del último fallo, no conocemos los fundamentos. Los fundamentos se van a leer el día 12 de diciembre a las 6 de la tarde. Estamos convocando para ir a la calle Villate 2121, ahí en Olivos, que es la sede del Tribunal Oral, que generalmente hace los juicios en San Martín. Ustedes han ido a varios juicios ahí en la calle Pueyrredón, pero esta vez decidieron hacer el último juicio en la calle Villate, ahí en Olivos, donde tienen la sede, situación que además nos ha causado mucha indignación, porque el local de San Martín, donde todos ustedes han ido a los juicios, es un local que desde hace 3 años se alquila. Es decir, el Poder Judicial alquila, paga un alquiler todos los meses, y fue un reclamo de todas las comisiones y los querellantes para que tuviésemos un lugar amplio, cómodo, donde hacer los juicios. Y la verdad que es una burla que, habiendo un local por el cual se paga para hacer juicios orales, que este tribunal haya decidido el último juicio hacerlo en su sede, que es muy pequeña, ahí en esa casa, en la calle Villate, con lo cual, bueno, han demostrado no solo una falta de respeto con los querellantes y con los movimientos que generalmente concurren a los juicios, sino un desparpajo en lo individual, porque prefirieron su comodidad de no moverse a San Martín, hacer el juicio ahí, y además con esta grave, para nosotros, falta de correspondencia con lo que significan los gastos estatales, porque ese es un lugar que está vacío y cuyo único objetivo es hacer juicios orales. Entonces uno se pregunta para qué hemos peleado tanto para que haya un lugar especial para juicios orales, y viene este tribunal oral ahora a hacer juicios en una sede chiquitita. Es la sede donde, por ahí algunos de ustedes han ido, donde se hizo un juicio de Fateche, de los compañeros de Ford, donde no entran más que, con suerte, 14 personas, y donde además tuvimos que soportar, es un lugar la mitad de esto, donde tuvimos que soportar que los familiares de los represores y los represores, bueno, estuviesen en un espacio amontonado y tocándose y rozándose con nuestras víctimas y nuestros familiares. Así que, sumando estas tres cosas, las dos sentencias que han contenido absoluciones, más esta verdadera burla del tribunal de haber hecho un juicio en Villate y no en el local grande de San Martín, tenemos seriamente que preguntarnos y plantearnos, bueno, cuál va a ser nuestra posición frente a este tribunal de aquí en adelante. Estamos preocupados. Antes de que empiece este último juicio, yo he presentado una nota en la Cámara de Casación, que es como el tribunal superior de este Tribunal Oral Federal, denunciando que iba a empezar un juicio en la calle Villate cuando el local está abierto y sin uso en San Martín. Ahora la Cámara de Casación inició un expediente que, bueno, como todo expediente judicial, puede llegar a llevar meses o años para que se explique por qué razón los juicios no se están haciendo en el local alquilado para ese efecto, que es el local de San Martín. Y más allá de eso, bueno, la preocupación por saber qué va a pasar con este tribunal, por qué estas 5 absoluciones. Las tres primeras absoluciones las hemos apelado. Las que vienen, las que se van a leer el día 12, bueno, también las vamos a apelar ante la Cámara de Casación, pero todavía no conocemos los fundamentos. Los imaginamos que el fundamento para absolverlo va a ser el estado de duda, es decir, que ante la prueba que había, ellos, como tienen dudas, van a decir, bueno, en el caso de duda, como dice el código, en caso de duda, el juez tiene que resolver a favor del imputado. Suponemos que viene por ahí la mano, pero bueno, queremos escucharlo. Estamos igual convocando el día 12 a las 18, ahí a la calle Villate, aunque haya pocas sillas, pero bueno, los que podamos puedan entrar, porque le vamos a pedir al tribunal que, a diferencia de otros juicios, lea los fundamentos. Ustedes saben que los fundamentos de una sentencia, primero se da la sentencia tardía, y después el tribunal dice, bueno, los fundamentos, que son larguísimos, los vamos a entregar 20 días después. Se convoca una audiencia para leer los fundamentos y generalmente ahí entregan un CD con el texto de los fundamentos, o sea, no se leen. Pero esta vez les vamos a pedir que lean los fundamentos, aunque nos tengamos que quedar 3 horas, 4 horas o 5 horas en Villate, que los lean, porque queremos que den la cara para explicarle a una de las víctimas, Marta Querejeta, bueno, a ver cuáles son los considerandos de este tribunal para haber absuelto al médico Kepler y a uno de los prefectos Montagano de esta última causa. Bueno, este ha sido, digamos, el final no feliz. La verdad que todo ocurrió en este último mes, cosa que a nosotros, bueno, no solo nos sorprendió, sino que también nos ha golpeado duro para el final, porque no venía así este tribunal. Este ha sido el juicio número 12 de Campo de Mayo. Y si bien olfateábamos algo en el juicio anterior al que ustedes fueron en la calle Pueyrredón, olfateábamos algo raro, ¿por qué? Porque ese juicio, que era el juicio de los obreros, estaba planificado desde mayo que iba a contener al juicio de los ceramistas, al juicio de los navales, al juicio de los metalúrgicos de San Martín y al juicio de los obreros de la Ford. De repente, cuando empezó la audiencia, el presidente del tribunal, Sagretti, dijo que, como no habían conseguido un cuarto juez, el cuarto juez es el juez suplente que se pone al lado de los 3 jueces por las dudas que pase algo en los juicios largos, como no habían conseguido el cuarto juez, habían decidido achicar el juicio. Y por lo tanto se iba a hacer ceramistas y navales. Y pateaban a los metalúrgicos de San Martín, que están hace 3 años esperando juicio oral, y a los compañeros de Ford, que también están hace unos cuantos años esperando este juicio. Esa fue la primera señal que advertimos a mitad de año con este tribunal. Bueno, dijimos, entendemos las razones, qué sé yo, por lo menos escuchamos las razones. Pero ya cuando vino la absolución de 3 prefectos y cuando vino esta segunda absolución y cuando está esta decisión de no hacer los juicios en Pueyrredón y hacerlos en Villate, por lo menos este último, la verdad seríamos muy ingenuos en pensar que estos 4 episodios que han ocurrido son simples casualidades. Nos parece que con este tribunal está ocurriendo algo. Lamentablemente nosotros no tenemos, como tantos otros jueces, nosotros no tenemos diálogo con los jueces, no es que vamos a tomar un café y nos cuentan qué pasa. No sabemos qué ha pasado, si detectamos la llegada de un juez que no venía precisamente con buenos pergaminos, que es Diego Barrotaveña, pero había que verlo en acción en Campo de Mayo, y bueno, la verdad que el resultado no es bueno. Así que frente al 2015 que se viene, la verdad que lo empezamos con mucha preocupación por estas características del Tribunal de San Martín. No sabemos si es en el marco de algunas cosas que también están ocurriendo a nivel nacional y que también nos preocupan, lo que ha ocurrido recientemente con el Tribunal de Tucumán, ordenando masivas prisiones domiciliarias para milicos que estaban en cárcel. No sabemos si tiene que ver, bueno, también con lo que está ocurriendo en otros tribunales federales en el país, con el tema de ir mandando a prisión domiciliaria o liberando directamente a varios genocidas por el tema de la edad y de la salud. Pero bueno, son un conjunto de cosas que nos obligan a reflexionar, a conversar y a fijar estrategias rumbo al año que viene. No es una preocupación nada más que de Zona Norte y de Campo de Mayo, es una preocupación nacional. Estamos convocando a un encuentro nacional de abogados para el mes de abril para discutir todos estos problemas que se avecinan, siempre con la consigna de, bueno, no bajar una sola de las banderas, reclamar por el juicio y castigo a todos los responsables. No vamos a aceptar ningún tipo de resolución por parte de la justicia que demore los juicios o que los siga fragmentando. Tampoco vamos a aceptar, bueno, ninguna ilusión política de algún sector que esté pensando en, a partir del 2015, darle otro contenido a estos juicios. Sí, estamos advirtiendo que, bueno, que empiezan a suceder algunas señales por parte del Poder Judicial a las que creo que, bueno, nos vamos a tener que enfrentar el año que viene, y que esto obliga a todo el movimiento de derechos humanos a estar atento en cada jurisdicción por lo que está pasando. Creo que, bueno, frente a cada situación vamos a tener que reaccionar. Vamos a tener que conversar mucho nosotros qué hacemos con este tribunal oral, si lo vamos a seguir aceptando de aquí en adelante, si lo vamos a recusar, si nos vamos a poner el doble de exigentes para que esto no ocurra nunca más, para que los juicios no se fragmenten más, se hagan y se hagan en el lugar que se tienen que hacer. Bueno, hay, digamos, bastante para conversar en función del 2015, pero disculpen, bueno, si uno viene a traer estas últimas noticias, pero son las que realmente ocurrieron y son las que más nos están preocupando. No ha sido un buen fin de año. Como bien dijo el compañero Antonio, tenemos claro que Riveros es responsable de todo lo que ocurrió, pero bueno, también hay que resolver la situación de los juicios contra Riveros, porque no vamos a estar, creo, el sentimiento, porque lo que ya hemos escuchado muchísimo en boca de muchos querellantes es, no vamos a estar 2-3 años más haciéndole juicio a los que ya están condenados, cuando hay una cola grande de imputados que todavía no han tenido su juicio oral. Y Riveros además está con prisión domiciliaria por su edad, tiene 91 años, y evidentemente no lo van a mandar a la cárcel por más condenas que haya. Las condenas las va a seguir acumulando, pero va a seguir en la casa. Así que bueno, son todas estas evaluaciones que hay que hacer, y ojalá que, por ejemplo, no sabemos todavía el juicio que empieza el año que viene ni cuándo empieza. Suponemos que va a ser el de los compañeros de la Ford y el de los compañeros metalúrgicos, porque es el juicio que recortaron el año pasado y el que tendrían que poner primero para el año que viene. Pero también sabemos que los abogados de la Ford están haciendo lo imposible para que se demore el inicio del juicio, metiendo, por supuesto, escritos en los que, por lo que me he enterado, ofrecen pruebas kilométricas, que ofrecen pruebas que hay que traerlas desde los Estados Unidos, con lo cual traer esas pruebas demora el inicio del juicio. ¿Y a qué están apostando? A la famosa impunidad biológica, que los tipos o queden afuera del juicio porque por su edad perdieron la capacidad cognitiva para estar en juicio, o porque se mueren. muere. Digamos, no es ninguna estrategia nueva, reinventaron la pólvora, ya lo vamos viendo desde hace más de 10 años, que esos son elementos para retrasar los juicios. Pero bueno, habrá que estar muy firmes y plantarnos frente a este tribunal para que esto no ocurra, y seguramente tendremos que modificar nuestras relaciones con el tribunal. Los que han ido, con esto termino, los que han ido a los juicios habrán notado que, producto ya de vernos tanto en los juicios durante los últimos 8 años, ya hay hasta cierto grado de simpatía de algún juez que hasta hace alguna desliza, alguna broma con el público o se hace simpático. Pero bueno, esto que ha ocurrido a final de año nos obliga a repensar esa relación con estos jueces, porque si se van a hacer los simpáticos para algunas cosas y después con las sentencias o con las resoluciones de donde se hacen los juicios, la verdad te toman el pelo, bueno, chao simpatía, me parece. Pero estas cosas, bueno, son las que vamos a tener que hablar profundamente para el inicio del año que viene. Bueno, yo me quedo un rato más, así que cualquier duda o pregunta me quedo por aquí para intentar responderla. Gracias.